Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, en Threads e Instagram, como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, www.lavoladora.org. Pues bien, ayer nadie lo esperaba y de repente el lunes, que fue calificado como el lunes negro, en fin, miles de cosas, comenzó pues con la salida del sol en el meridiano antípoda, es decir, si trazáramos un círculo sobre una esfera, encontraríamos que el meridiano cero es Greenwich y el meridiano antípoda, es decir, cuando en Greenwich son las 0 horas, en el meridiano antípoda son las 12 horas. Es ahí donde nace el sol, donde comienzan las cosas y entonces, a pocas horas de ahí, en la bolsa de Tokio, comenzó un fenómeno impresionante de especulación en contra de las acciones de las principales empresas del mundo. Todo mundo comenzó a vender. Hay quien dice que por miedo a una recesión que se pudiera dar, y los más acertados, yo creo, que por especulación misma. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, al atacar esos valores de acciones de esas empresas, pues eso se pagó en dólares. Esos dólares provocaron que la demanda de esa moneda subiera. Y lógicamente, pues se comenzó a apreciar el dólar. A la hora que cierra Tokio, abre la bolsa de Londres y sus bolsas cercanas, París, Frankfurt, etc. Y ese reflejo ya vino pues inmediato, es decir, ya venía caro el dólar y ahí se subió más. ¿Por qué? Porque le pegó a las acciones de las empresas, de los bancos europeos, y eso se multiplicó, y a la hora que abre la bolsa de Nueva York y sus bolsas sucedáneas, Nasdaq, Standard & Poor's, en mismo Nueva York, la bolsa de de Ottawa, Montreal, etcétera, la Bolsa Mexicana de Valores, pues repiten el fenómeno. Es decir, el dólar estaba caro. Y el dólar estaba caro precisamente por una ofensiva desatada por parte de esas empresas que soltaron sus acciones. ¿Qué fue lo que sucedió? A la hora de que estaba caro, vamos a pensar el ejemplo de los coches. A la hora que estaba caro el dólar, pues subieron de precio las acciones de Ford Motor Company, de General Motors y de Chrysler Corporation, las principales gringas. Y no es que bajaran, pero simplemente quedaron más baratos los vehículos del lado oriental, es decir, las empresas que cotizan en el índice Nikkei, como Honda, como Nissan, etcétera, los chinos como Jack, los coreanos, Hyundai, etcétera, etcétera, pues quedaron más baratos. Lógicamente, también del lado europeo, Mercedes-Benz, Peugeot, Volvo, en fin, también quedaron más baratos. Es decir, pudieron vender más quienes tenían más baratas sus mercaderías que ofrecían, y quienes quedaron caros, pues estaban, aun cuando se habían apreciado sus acciones, sus artículos cotizados en dólares habían subido. Lógicamente, esto provocó que muchísimo dinero cambiara de manos. Pero, pues, allá ellos, es muy sabroso tomar el cafecito platicando del comercio internacional. Pero, ¿qué sucedió en México? Todo el día de ayer, todo mundo hablando, ofreciendo dólares. Había quien me llegó a ofrecer ilusos, porque pues si yo tuviera andaría en otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, me llegaron a ofrecer esta pobre gente como ganga dólares a 25 pesos, nomás imagínense. Su precio real, lo sabemos, andaba rondando entre los 16 y los 18 pesos, para no irnos ni de un lado ni del otro. Ya 20 pesos, que fue el punto culminante de la oferta de ayer, pues ya venía caro y no se pudo sostener tanto. Pero ya 25 pesos, y pensar que había quien los estaba comprando. Había un componente ideológico, sin duda. Porque, pues, muchas de esas personas fueron a marchar a la Marea Rosa, dicho con todo respeto. Y la Marea Rosa, pues, estaba muy molesta de que los indios estén gobernando, para ponerlo en buen español. Y de repente, pues, que resulta que como sube el dólar, se cae el peso, ¿no? El peso estaba igual, lo que pasa, el dólar llegó, se puso caro, y eso implicaba, pues, ya acabar con este gobierno de nacos, según el dicho de ellos. Pues, lógicamente, había que darle un empujoncito, y aquellos dólares que habían guardado, que se estaban devaluando, pues ahora se revaluaban y entrarle, y bueno. Y así mucha gente compró dólares ayer. Pues yo les informo, ojalá hayan comprado entre 16 y 18, que es el valor real. Pero si compraron más allá, van a perder dinero. Y ya lo perdieron. ¿Qué sucedió hoy en la mañana? Resulta que por ahí de las 6 de la mañana se conoció en México el boletín de Nikkei, en el cual recuperaron del 13% que habían perdido ayer lunes, hoy ya recuperaron el 10%. Ese 3% va a ser cuestión ahí que se diluya a la hora del manejo bursátil del día de mañana, si no es que se está anulando, ya no tenemos el cierre de Londres, pero yo creo que se va a volver muy marginal ahorita con Nueva York, que está iniciando operaciones. Es decir, cuando las cosas tienen un valor, ese es el valor del mercado. El mercado es un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Ayer, pues, comentaba yo con mi esposa y le hacía ver, esto es normal porque, pues, eran más o menos las 11 de la noche y esa hora llevaba una hora de abierta la central de abasto de la Ciudad de México. A esa hora estaban llegando los camiones que habíamos visto pasar en la carretera, pues con toda la serie de verduras y frutas para venderse. La gente tiene pensado un precio, y ese precio va a ser, pues, lo que cubra sus costos y un porcentaje de utilidad que van calculando. A la hora que llegan a la central de abasto, claro, pensando en un mercado limpio. El fenómeno del coyotaje en la central de abasto es francamente aborrecible y verdaderamente contrario a toda economía racional. Sigue ahí la protección al coyotaje muy en boga, pero bueno, eso será tema de otros programas, aparte de que ya lo hemos comentado aquí. Entonces, pensando en una cuestión normal, llegarían a vender estos señores productores del campo, estos campesinos, llegarían a vender, repito, con un precio que soportaría sus costos y les daría una utilidad para regresarse a su casa y la gente vivir de esa utilidad. Es así como deberían de funcionar las cosas. Pero esa mañana nadie sabe a cómo va a estar. Vamos a poner el cilantro, que estuvo muy en boga, que llegó arriba de casi los 100 pesos el manojo. Ese cilantro, pues, no se estaba produciendo, porque en aquella época, hace poco más de un mes, no estaba lloviendo. Pero vamos a pensar que alguien agarró y metió en el frío unos manojos de cilantro y ahorita los quiere sacar y vender a 100 pesos. Pues simplemente ya no se puede porque ya llovió, como dice el dicho, ya llovió y ahora hay cilantro por muchos lados. Lo mismo podemos pensarlo con respecto al romero, la espinaca, los rábanos, etcétera, todo lo que conocemos como producto de manojeo. Y ese precio se fija en la cantidad que la gente está dispuesta a pagar y lo que está dispuesto a aguantar como precio el campesino. Ahí vamos a fijar ese precio y vamos a encontrar diversas fluctuaciones conforme vayan llegando los productos. si hay pues una sobreproducción en algún lado y empiezan a aventar camiones, lógicamente ese cilantro se va a bajar de precio. Si por lo contrario, por algo no salen los camiones, que esté lloviendo mucho, lo cual aparte va a perjudicar el producto, que como a muchos nos sucedió, hubo un operativo y los señores del autotransporte de las policías no estaban dejando pasar ni el aire, pues ya no llegaron esos camiones. Y lógicamente eso subió el precio momentáneamente. Eso es exactamente lo que viene sucediendo. La fijación de los precios por la oferta y la demanda no puede ser falsificada, definitivamente. No podemos encontrarnos con que, pues, imagínese, yo le llevara junto a un camión, vamos a pensar, de calabacitas, que también andan muy, muy en boga ahorita, ¿no? Pues llevara junto un camión lleno de billetes. Pues no sería muy inteligente, ¿verdad? Porque los billetes pues, los puedo mover de una forma o de otra, pero no para impulsar la venta de calabacitas. Así de sencillo. Es lo que debemos de tomar en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque dados los tiempos, el cambio de gobierno en nuestro país y las elecciones en Estados Unidos, es el momento propicio para intentar especulaciones. La gente se va a sentir preocupada, la gente se va a sentir nerviosa y con una incertidumbre con respecto a lo que va a pasar. En el país vecino del norte, pues, no cabe duda que será muy diferente pensar en un gobierno segundo de Donald Trump o un gobierno de Kamala Harris. Son muy diversos los intereses que manejan, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que alguien pueda decir, bueno, va a ganar fulana o sutano, pues no, no se puede saber. La moneda está en el aire. Todos los días encontramos en las páginas de internet previsiones, así de que los estados, así con la fotito de cada uno de los candidatos, en azul los demócratas y en rojo los republicanos. Pero, como decía mi maestro de historia, tal vez sí, tal vez no, lo más probable, quién sabe. Hemos visto, por otro lado, los futurólogos, hay una cantidad de gente de futurólogos muy, muy, muy respetables, muy, muy queridos en todo el país, y que les encanta desayunar aquí en los volcanes, para no andar ahí cuidándonos, un saludo a Juan Lanzagorta y amigos que lo acompañan. Bien, todos estos futurólogos están estudiando hasta el más mínimo movimiento. Y lógicamente, lo ya anunciado en el gabinete de Claudia Sheinbaum, pues nos da una visión de por dónde van las cosas. Obviamente, la herencia que está dejando López Obrador, también en el gabinete, nos da otra idea. Pero pues, mi más alto deseo es que a la hora que usted tome la decisión en el nivel de empresa, en el nivel de este negocio que tenga usted, hay que hacerlo sereno. Hay que hacerlo sereno y no pensar que podemos adivinar el futuro. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a comprar dólares a 25 pesos. Que sé, de buena fuente, quiénes los compraron. Y, pues, aquí va la moraleja. ¿Quiénes tienen el mayor número de dólares en el mundo? No, no demos vueltas, los chinos. Y si alguien pudo bombardear las acciones de las empresas gringas, fueron los chinos. Y si alguien obtuvo beneficios con un dólar caro, fueron los chinos, porque aparte pueden vender cualquier cantidad de dólares y, lógicamente, no les va a pasar nada en su economía porque no dependen del dólar. ¿Quiénes perdieron? Los que compraron el dólar caro. Y esto nos va a llevar a reflexiones interesantes que se van a dar durante esta semana. Perdón. Este es un punto fundamental y repito, no es que en nuestros negocios, nuestros micro, pequeños, medianos negocios, vayamos a estar cotizando en dólares. Hay quien sí compró dólares, repito. Pues allá ellos, disfrútenlos. Pero, pues, a trabajar mucho a la hora que haya que pagarlos. Paralelamente hay otro asunto muy, muy, muy interesante, muy importante que se ha venido dando porque implica la reforma al Poder Judicial. Prácticamente yo creo que no habemos nadie en este país que no hayamos sufrido ni las inclemencias del tiempo, ni las injusticias de los jueces. Todos, o la mayoría, de una forma o de otra, hemos sido perjudicados por decisiones injustas. Ponerse a pensar que los jueces no aceptan dinero es francamente un chiste de mal gusto. Para ponerlo en buen español, no me gusta a mí andar en estas cuestiones. Y más, pues teniendo tanta lona recorrida durante tantos años en ese asunto. Podemos nosotros ver señorías que llegan con todo un afán de honradez, de honestidad y con unas vidas verdaderamente ejemplares. Iba a platicarles otra cosa, pero ahorita me vino a la mente algo tremendo. Resulta que trabajaba yo en un despacho cuyo fundador acaba de fallecer, muy, muy querido. Trabajaba yo en ese despacho. Y se vino el fin de año. Y pues hacíamos canastas con los regalitos que nos mandaban los diversos clientes. Y pues averigüé yo la dirección de un juez. Voy llegando y me lo encuentro pues lavando su coche. Un coche modesto en una casa modesta. Y el señor salió y agradeció cumplidamente todo esto. Obviamente no estoy hablando de que pues llevara yo regalos verdaderamente obscenos por la cantidad de costo de los mismos, ¿no? Sino pues eran regalos que habíamos paqueteado y de veras había aprecio por este señor que le echaba muchas ganas, muchas ganas. Había que ir con su secretario actuario. Vamos a pensar en el organigrama de los juzgados. El juez es quien encabeza cada juzgado. Después vamos a encontrar a los secretarios de acuerdo, a los secretarios proyectistas y al final de los abogados que están en esos puestos, es decir, el puesto más, no modesto, todos son importantes, todos tienen cuestión fundamental, pero digamos el que menos gana es un secretario actuario. Vamos a dejarla aquí por un minuto y regreso. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, hablaba yo de estos funcionarios judiciales, del juez que vivía modestamente y del actuario al que fui yo a ver. Y pues él vivía a un lado de la presa Madín, casi pegado el fraccionamiento a Chiluca. Ustedes saben, es un club de golf ahí muy exclusivo. Y bueno, la casa era toda una casa. Afuera estaba el bochito, a donde llegaba a trabajar el señor diario. Y adentro dos carrazos. Total, llegué, salió la mucama muy bien uniformada. Y pues le iba a hablar al señor, ¿no? Ya sale el señor con todo el aspecto de que ya se iba a jugar tenis. Y pues ya me agradeció mucho. Y el actuario, obviamente, tenía una posición social mucho más alta que el juez. Y esto lo podemos ver a diario en todos los juzgados. ¿Por qué? Porque a la hora de notificar las cosas, pues todo mundo, como se dice, tiene que ponerse a mano, ¿no? Yo quiero notificar la interposición de una demanda, pues no va a ir el actuario así ya, porque se lo encargué, lógicamente, como se dice en el medio, pues tengo yo que producirme con verdad. Lógicamente, las personas que van a lanzar a otros o que van a embargar, etcétera, según el sapo será la pedrada. Y así es cómo se manejan las cosas. Eso es lo que tenemos que erradicar. Eso es lo que tenemos que hacer a un lado. Vamos a encontrar nosotros, pues, las cuestiones fundamentales en los juicios. Y los juicios que más manejan dinero son los juicios mercantiles. Los juicios civiles tienen su importancia, pero no es el dinero lo fundamental. En un juicio mercantil vamos a ejercitar lo que es más común, las acciones cambiarias, es decir, cobrar títulos de crédito a la gente que no ha pagado. Vamos a encontrar también los cumplimientos de los contratos mercantiles. Y toda una serie de cuestiones que obviamente van manejándose con relación al dinero. En la materia mercantil vamos a encontrar con que una demanda se puede entablar, pero hay diversos tipos de demandas. Y estas, si estamos hablando de demandas, pues son obviamente por cuantía. Entonces, las demandas pues que quieren cobrar cantidades modestas, que son la inmensa mayoría, y que son las que manejan pues los bancos, que manejan las tiendas de descuento, etcétera, etcétera, pues lógicamente van a estar entre cantidades que rondarán desde los 20 mil pesos, no porque haya menos, sino porque son incosteables en ese caso para meterlas a un juicio, según el criterio de las empresas, desde esa cantidad hasta lo que la imaginación pueda darnos. Pero normalmente por el monto de esas operaciones vamos a encontrar que como límite máximo se fija 1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Por el fenómeno que les voy a decir. A la hora que alguien, un deudor, pierde una demanda de este tipo, ya no puede apelar. Ya no puede pedir una reconsideración y tendrá que irse al juicio de amparo. El juicio de amparo es verdaderamente difícil. Es un juicio en el cual el criterio y el requisito que hay que llenar es mucho más importante que la petición de justicia que se hace. Es decir, vamos a tener un filtro impenetrable en el cual debo yo de llenar determinados requisitos que si no, no voy a pasar. Pueda yo tener la razón absoluta. Se dice en los medios, ¿no?, que para que alguien determinara que Caín mató a Abel, pues tendría que llenar muchos requisitos, porque si no el resultado es que Caín no mató a Abel. Se le echaría la culpa a Adán o a Eva y tendrían que salir amparados. Bien, ese es el grave problema. El grave problema es una saturación verdaderamente bestial de asuntos, porque las leyes están mal hechas. Quizás cuando se hizo el Código de Comercio en 1889, nada más imagínense, había muy buenas intenciones, pero ahora tenemos un Código de Comercio verdaderamente obsoleto en el cual solo la primera y la última parte tienen vigencia. Todo lo referente al mismo dinero, títulos de operaciones de crédito, sociedades mercantiles, operaciones ya complejas, etcétera, etcétera, banca y crédito, todo tiene leyes especiales. Y si usted compra un código de comercio, le van a dar un volumen considerable en el cual las 3/4 partes están derogadas y no le quitan ni siquiera esas hojas ni han corrido los artículos. Y lógicamente esto nos provoca que pues ni Julio Verne hubiera podido redactar un código de comercio que previera todas las operaciones que celebramos diariamente por vía electrónica. Ese es el primer punto. Si no se actualizan las leyes, no vamos a poder seguir adelante. Lo segundo, si es conveniente, dado lo que platicaba hace un momentito, que se le dé un ajuste a mucha gente que gana mucho dinero no ilegalmente, sino ilícitamente. Es decir, toda una serie de premios y recompensas que son parte del Poder Judicial. Y nadie lo va a negar. Eso, en primer lugar, atañe a los abogados. Y pues yo no conozco a muchos abogados que resistan la tentación de querer dar dinero. Y sobre todo, no conozco muchos funcionarios que se nieguen a recibir dinero. Ese es el punto y ahí es donde debemos de insistir. Lo demás se ha tornado en una grilla impresionante. La defensa que se hace de los fideicomisos del Poder Judicial es una defensa de un manejo de cantidades verdaderamente estratosféricas y que no están destinadas directamente al beneficio del trabajador del Poder Judicial. Lógicamente, dada la fuerza que tiene en este caso un juzgador sobre sus, iba a decir, sus súbditos, pero no mucho respeto para toda esa gente, es tremenda. Y la verdad, conozco mucha gente con muchos, muchos años de servicio, con un conocimiento de las leyes verdaderamente bárbaros, pero que no van ni siquiera de chiste a pensar que van a lograr no solo ser ministros o magistrados, ni siquiera jueces, por toda una cuestión. Sin embargo, conozco yo verdaderas dinastías de juzgadores que entran a trabajar como tales desde que son muy jóvenes. Y eso se llama favoritismo. Bien. Pues por mi parte es todo, les mando un cordial saludo y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.